Estamos iniciando la obra de puesta en valor de la Plaza San Martín. Lo estamos iniciando como, bueno, está a la vista, estamos cercando la plaza para poder empezar con los trabajos. No la vamos a acercar en forma completa, sino que la obra la vamos a ir ejecutando en tres tercios, de modo de molestar lo menos posible al tránsito peatonal que tiene la plaza, que es mucho. Sí, claro. Así que lo vamos a hacer en tres tercios. El primer tercio, el que estamos cerrando ahora, es el que da sobre la calle Belgrano. Luego haremos el centro y luego iremos sobre el tercio de la calle 25. Esto, bueno, como te estoy diciendo, ya está iniciando, ya están con el cerco perimetral, tiene un plazo de ejecución de obra de 5 meses. La verdad que hemos tenido algunas charlas con la empresa y tiene expectativa de poder hacerlo en algo menos. Ajá. Pero bueno, pensemos en 5 meses total. La intervención consiste en esta etapa en toda la reconstrucción de las veredas de la plaza, la colocación de todo el equipamiento urbano, o sea, cestos, bancos y demás, y también todo un sistema nuevo de riego por aspersión, porque el sistema de riego que tiene es realmente antiguo. La inversión total es de 11.600.000 pesos, más o menos, todo, por todo concepto, porque está, bueno, está el riego, el equipamiento urbano, las veredas, como te decía, y son fondos del presupuesto municipal. ¿Qué va a ocurrir? Nos decían desde el área de comunicación que va a haber un cuidado especial por ese pañuelo de madre que está ubicado muy cerca del monumento. El monumento, claro, sí, sí. El área de derechos humanos del municipio está en contacto con las organizaciones de derechos humanos. Lo que vamos a hacer va a ser preservar tanto las baldosas como la pintura de los pañuelos. O sea, los pañuelos van a quedar en el lugar en donde están, en las mismas baldosas, exactamente como están. Vamos a preservar eso como están hasta hoy. ¿Y respecto del monumento, va a haber alguna modificación como ocurrió en Plaza Alsina? No en esta etapa. El monumento, tenemos el proyecto, pero esta etapa no incluye la puesta en valor del monumento. Uh-huh. Respecto de otras plazas de la ciudad, recordamos aquel presupuesto o financiamiento que iba a llegar desde Nación para diferentes plazas. Una de ellas iba a ser la plaza del barrio Santa Clara, bueno, entre otras. Sí. ¿Eso cómo se está ejecutando? ¿Qué nivel lleva de obra? Sí, bueno, te cuento. Ese financiamiento con Nación ha sufrido algunos retrasos, pero las últimas comunicaciones que tenemos con Nación nos hacen ser medianamente optimistas para poder conseguir ese financiamiento. De todas maneras, independientemente de ese financiamiento, nosotros ya hicimos la adquisición, se hizo la licitación, ya se adjudicó y estamos esperando que nos lleguen los elementos. Hemos comprado 14 sets de juegos para niños y gimnasios a cielo abierto para poner en distintos lugares de la ciudad. Entre ellos, los que vos mencionás, los juegos para la Plaza Luciana Peralta del barrio Santa Clara. Ahí lo que ya hicimos es un sector de veredas sobre calle Tierra del Fuego, que era lo que más urgencia entendíamos que tenía, y ya compramos el set de juegos para niños para colocar en esa plaza. Te insisto, en total compramos 14 sets que se van a instalar, bueno, no, seguramente no me voy a acordar de los 14 lugares, pero van en la Plaza Luciana Peralta del barrio Santa Clara, va un set de juegos y un gimnasio en el barrio San Roque, va juegos para niños en el barrio Las Flores, también va en el barrio no me acuerdo ahora, son 14 en total, no recuerdo ahora bien la ubicación, pero vamos a estar cubriendo, entre los que ya colocamos y los que estamos comprando, vamos a estar cubriendo prácticamente toda la ciudad. Eso es con dinero municipal. Sí, esos son fondos municipales. Y respecto del financiamiento de Nación, ¿llegó alguna partida? Sí, ¿Y cuánto resta? Claro, eso era un financiamiento que incluía varias plazas, claro, nos llegaron los montos para la plaza de la Feria Municipal, la plaza que hicimos en la calle Contín, entre Moreno y Las Heras, y también los fondos para la plaza Alsina. Están restando alrededor de 25 millones para el resto, que te insisto, de acuerdo a las últimas conversaciones, creemos que es posible que lo podamos lograr el desembolso de esos fondos.